Y hay información fresquita. Mauro Monteiro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el Sindicato de Luz y Fuerza sobre la calle Sarmiento. En un ratito va a arrancar la conferencia de prensa de la CTA Autónoma, de la Intersindical. También hay gremios como ADU, por ejemplo, el CITRASAP, que es parte de la mesa intersindical. Y bueno, están esperando que lleguen algunos representantes del gremio de UTELPA para comenzar esta conferencia de prensa. Están todos los medios esperando que comience esta conferencia de prensa, que tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir el 9 de mayo, que es el paro nacional, y por supuesto que también va a repercutir aquí en la ciudad de Santa Rosa y en la provincia de La Pampa. Buenos días, ahí están de a poquito llegando algunos representantes. Estaban esperando a UTELPA. Ahí está llegando una de las referentas de UTELPA, que se va a sentar en la mesa. En la mesa está Carlos Urmente, está Roxana Rechimón de ATE, está Walter Brandi Martes de la CCC, está Aldo Bafundo de APEL y también otros representantes gremiales. Y así que ahora en unos segunditos va a arrancar. Ahí arrancó la conferencia. Vamos a acercar el celular. Ustedes me dicen si se escucha o no. Ratificar el paro que está convocada por las tres centrales obreras, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Intersindical y los movimientos sociales. Y a su vez, acá llamamos a convocar a una movilización a las 10 de la una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza General San Martín y después una movilización. Esto está dentro del contexto del paro nacional de las tres centrales obreras, que acá se adhiere con el paro total de actividades en contra del DNU, en contra de la ley de bases y todos los derechos que hemos ido perdiendo en estos últimos meses los y las trabajadores argentinos. Ese es fundamentalmente el porqué de esta conferencia de prensa. No, ahí están los sectores sindicales explicando. Bueno, la idea que hemos concretado es esto está dentro de la jornada de lucha que se ha dispuesto a nivel nacional y también a nivel provincial, donde nosotros y nosotras hemos decidido visibilizar esta jornada de lucha, si bien a nivel nacional es un paro activo sin concurrencia a los lugares de trabajo, tanto la CTAT como la CTA Autónoma y la Mesa Intersindical y los movimientos sociales que componemos la mesa en la provincia, hemos decidido, junto a otros movimientos feministas, de la cultura, y convocar a una movilización en vista de que el 24 de enero nos quedamos con ganas de eso y también para que se pronuncien en esa concentración los distintos sectores, entendiendo el desguace y la afectación que hace esta ley ómnibus a todos y todas los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general. También están los compañeros y compañeras que son jubilados y pensionados, tanto a nivel nacional como provincial. Por lo tanto, nos parecía importantísimo que, además de la jornada de lucha convocada por las tres centrales, en nuestra provincia, en unidad, como hemos concretado una mesa, podamos visibilizar esa jornada de lucha y en reclamo por la situación que estamos atravesando con este gobierno fascista de Milei. La Roxana Richimón, dentro de la conferencia de prensa. Bueno, nosotros lo que esperamos y lo que hemos debatido dentro de las reuniones que hemos tenido, tanto de la multisectorial como de la mesa intersindical y de las tres centrales, en las cuales combinamos con todos esos sectores, no solo que sea un paro activo sin concurrencia en los lugares de trabajo, entendiendo que hay sectores en los que se tiene que prever la atención en salud y en niñez y adolescencia, que también haya una gran convocatoria para la visibilización de esa marcha, que cada uno y cada una, no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino de la ciudadanía, exprese la situación por la cual está pasando y que esto se va a incrementar. Todos los días nos despertamos con una noticia nueva de cómo el gobierno nacional produce una política de desguace, de destrozo de la política social que tiene que implementar un gobierno en democracia como el que tenemos, porque fue elegido por el voto popular, pero la realidad es que esto nos está llevando nos empuja a la pobreza y a la indigencia en la totalidad de los argentinos y las argentinas. Están haciendo los anuncios para la movilización del próximo jueves, sectores sindicales. Bueno, nosotros y nosotras lo que hacemos, lo que hemos estado haciendo desde el momento en que pasó la jornada multitudinaria que fue en defensa de las universidades públicas y que venimos desde diciembre, porque esto hay que recordarlo, nosotros en nuestra provincia venimos desde diciembre militando un paro activo sin concurrencia a los lugares de trabajo, que desembocó el 23 de enero y ahora el 9. La modificación que hay para eso es que cada ciudadano y ciudadana, cada trabajador o trabajadora, nucleado o no en una organización sindical, salga a reclamar por los derechos que le están siendo violados, que está siendo cercenado. Digo, tenemos el objetivo de este gobierno es despedir 150.000 trabajadores y trabajadoras, y no son de cualquier sector, son justamente quienes les dan respuesta a los sectores más vulnerables en nuestro país. Entonces, ese recupero de trabajo es una responsabilidad de todos y todas, porque además muchos de los ciudadanos y ciudadanas que no están con un trabajo en blanco, que no tienen una relación de dependencia con el Estado, también son afectados al 100%. El tomar las cajas de las jubilaciones, el volver a la armonización, por llamarlo de alguna manera, esto no solamente afecta a los trabajadores que estamos en relación de dependencia, afecta a todo el pueblo. Lo mismo que el quitar los planes sociales, la atención social, no solo en los comedores comunitarios, sino también desde las viandas de los universitarios hasta los presupuestos que tienen que venir para la provincia por coparticipación, que eso no hace. Es un ahogo que se produce desde el gobierno nacional, pensado, pergeñado. Esto no es algo que de un día para otro el gobierno nacional lo quiere implementar. La realidad es que esto viene desde el menemato. Entonces, se fue perfeccionando. Esta es la perfección de un desguace del Estado, de una entrega de todos nuestros bienes, y que tenemos que estar todos, no solo en la calle, sino acompañando todas las medidas que sean necesarias y que se convoquen para frenarle la mano al gobierno de Milei. Insistimos, es Roxana Richimón en la conferencia de prensa de la dirigencia estatal convocando al paro. Sí, Juan Pablo, bueno, estábamos lejos del micrófono del celular. Escuchábamos a Roxana y antes escuchábamos a Carlos Urmente. Básicamente va a rondar en esos conceptos que esgrimieron y que sobre todo anunciaron. Va a haber un paro activo sin presencia en los lugares de trabajo y una movilización. Esas serían las novedades de lo que va a ocurrir acá en la provincia de La Pampa con el paro del 9 y después haciendo consideraciones que ya conocemos más o menos de este desguace que quiere implementar el gobierno de Javier Milei, y también un poco invitando a la ciudadanía en general, no solamente referentes de los gremios o gente allegada a los gremios de distintos colores políticos o inclinaciones, ya directamente invitando a las personas que le está afectando todo esto, porque ya no solamente es, entre comillas, a la casta, como quiere decir Javier Milei, a la política y a las organizaciones sociales. Acá le está afectando a cualquier persona de a pie todas estas políticas que está implementando, y es por eso que acá en la provincia de La Pampa se están organizando y están invitando directamente a la ciudadanía que no solamente se concentre, sino que movilice contra las políticas de Javier Milei. Como les decía, acá hay gremios de la CT Autónoma, de la Intersindical, UTELPA, también está ADU, que es el la Asociación de Docentes Universitarios, y por supuesto que está ATE y algunos referentes de los movimientos sociales, como por ejemplo la CCC, que está ahí en la mesa también, Walter Brandi Marte. Así que el jueves 9 acá en La Pampa va a ser un paro activo sin presencia en los lugares de trabajo y con movilización. Perfecto, Mauro. Si hay más información, por supuesto que estamos pendientes. Cómo no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde el lugar donde en conferencia de prensa sectores dirigenciales sindicales anunciaron la manifestación a partir de las 10 de la mañana, la movilización en la Plaza San Martín.